bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este nuevo programa de Aires Acuarianos. Buenas noches, Pauli. Buenas noches, Male. Noveno programa. Último fueguito. Último fueguito. Hoy vamos a estar hablando un poco de la energía de Sagitario, ¿no? Todo el programa va a estar atravesado por la energía de Sagitario. Hola. Buenas noches. Ahora. Buenas noches. Estamos solucionando unos problemas técnicos. Buenas noches, estamos tratando de solucionar unos problemitas técnicos. Sepan disculpar. Acá estamos resolviendo un pequeño problemita técnico. Prontito estamos, pues. Bueno, Sagitario, último programita, estábamos con esta última forma del agua, ¿no? Que es Escorpio, y estuvimos ahí en esa profundidad escorpiana navegando el programa anterior, y ahora llega Sagitario. ¿Qué pasa ahí con Sagi? Ahora estamos volviendo a una energía de fuego, ¿no? Ahí estamos tratando de solucionar unos problemitas técnicos aún. Espero que no sepan disculpar. Gracias por estar ahí. Sí. Así que bueno, igualmente vamos a ir empezando el programita, ¿no, Ale? Resolviendo ahí sobre la marcha. A los sagitarianos también, ¿no? Improvisando y confiando ahí en lo que se puede ir resolviendo siempre. Confiando en Júpiter. Bueno. Veníamos, como decía Ale, que no sé si salió, venimos haciendo recorrido por todos los signos, ¿no? El anterior que estuvimos viendo es Escorpio, un signo de agua, de muchísima profundidad, que bueno, para los que escucharon el programa, nos metimos por esas zonas, ¿no? Y ahora volvemos a salir al fuego. Estamos en el tercer signo de fuego, que es Sagitario. Es la primera vez que hablamos de las tres energías de los tres signos del mismo elemento. Sagitario. Y la diferencia con los otros signos de fuego se podría notar claramente en que eso no lo habíamos explicado nunca, creo, pero son las modalidades de los signos, ¿no? Nosotros tenemos todos los signos, tenemos todos los elementos, que son cuatro, que son aire, tierra, fuego y agua, y entre cada elemento hay tres signos. Uno que es cardinal, que en el caso del fuego fue Aries, que hablábamos que es como la energía de salida del fuego. Tenemos el signo fijo, que fue Leo, que fue el quinto programa. Y ahora tenemos el signo de fuego, que es de modalidad mutable, que es Sagitario. Y a mí con esto que estás comentando me surge una duda. ¿Puede ser que las polaridades, ¿no?, como el eje Géminis-Sagitario, sean ambos mutables, ¿no?, como se da así en todos los casos, digamos? Sí, exactamente. Por ejemplo, el opuesto de Leo es Acuario, que es el fijo de aire, y así se da con todos. El opuesto de Aries es Libra, que es el cardinal de fuego y de aire. Y en este caso, sí. Y donde se puede ver claramente esta diferencia de la manera de salida de los elementos es que en los signos de cada elemento, que son cardinales, o sea, por ejemplo, Aries o Libra, es donde empieza la estación, donde empieza una estación, donde empieza primavera, donde empieza verano, con Capricornio, ¿no?, en nuestro hemisferio. Y en el caso del signo de los signos fijos, es cuando se establece la estación, sería el segundo mes de cada estación, y el signo mutable es el que empieza ya con las dos energías, ¿no?, empieza a mutar justamente para darle comienzo a la nueva estación, que va a empezar con el nuevo signo cardinal, que en nuestro caso, bueno, sería Capricornio en este recorrido, ¿no? Es, mira, qué buena data esa, no la tenía. Ahí la guardo en el disco duro geminiano. Y con Sagitario, yo lo que he escuchado, así me han compartido, que me sirvió mucho para ir entendiendo las energías, es poder hacer como alguna analogía con algo puntual, ¿no? Como ahí cuando hablábamos de Escorpio, plantábamos esto de el río turbulento. En lo canceriano era un agua como un estanque, ¿no? Algo quieto, contenido. Y cuando hablábamos de lo que fue el caso de Aries, nos encontrábamos con este fuego que inicia, ¿no?, un incendio forestal, así como empieza y arrasa y avanza. Con lo que era Leo es como más un fuego que calienta, ¿no?, un hogar, una salamandra, algo que mantiene un calor. Un fuego que reúne, capaz, ¿no? Un fuego, claro, alrededor del cual nos reunimos y nos calentamos y nos nutrimos, ¿no? Esta energía leonina de poder sentirnos contenidos también, ¿no?, y contener desde ahí. Y ahora con Sagi, ¿qué ocurre con este fuego así? Y este fuego que es mutable, según como lo entiendo yo, ¿no?, porque hay tantas interpretaciones como astrólogos o como aficionados a la astrología, me imagino, es un fuego que se podría decir que está dirigido, ¿no? Vos fíjate el símbolo del Sagitario, que es muy interesante, que es un centauro. Es decir, es cuerpo de hombre y, digamos, la parte del caballo, ¿no? Entonces, es de alguna forma, es la mente dirigiendo esa energía de fuego. Es un fuego dirigido, te podría decir. Y ahí también está esta dualidad, entonces, ¿no? Si está este, me has acordado de Géminis, ¿no?, que son estos dos gemelos. Ahora nos encontramos con una parte animal y una parte humana, de alguna forma, coexistiendo. Como esa parte animal, yo por la figura del centauro tengo, ¿no?, este ser que puede correr y al mismo tiempo puede manejar un arco, por ejemplo. Entonces, algo de que esta fuerza vital, animal, que todos tenemos, de repente está enfocada a través de esa parte humana que también todos tenemos, ¿no? Pero tal vez en Sagitario es muy marcada esos dos aspectos, como mucho impulso, al mismo tiempo como con más enfocado tal vez. Sí, fíjate que el animal es el caballo, ¿no? Un fiel amigo del hombre en todos los tiempos. Entonces, bueno, siempre se dice de alguna forma que el centauro tira la flecha y con la fuerza del caballo, con la potencia del caballo, de alguna forma la va a buscar. Y este símbolo también representa un poco esa parte sagitariana, que es la búsqueda, es el eterno movimiento. Como que nunca se va a conformar el sagitariano, ¿no? Como que siempre encuentra un objetivo y va más allá, y va más allá, y va más allá. Eso por un lado. Y por el otro hay una parte sagitariana que es propiamente física. Los deportistas, por ejemplo. Hay muchos deportistas sagitarianos. O sea, esa parte física también existe en las personas. Aficionados a los deportes, a ese tipo de artes, ¿no? Y bueno, esto de la flecha, ¿no? Como qué busca el sagitariano. ¿Qué busca el sagitariano? Ahí con lo de los fuegos que hablábamos, también como un fuego interno de alguna manera, ¿no? Como esta historia del centauro, no sé si es Quirón también, si es el mismo ser cuando se habla del centauro, del sagitario, pero hay como un fuego interno y esa búsqueda muchas veces también es espiritual, ¿no? Hay todo un halo de espiritualidad o religiosidad en esta búsqueda sagitariana, como este fuego de repente toma conciencia y como que busca una meta, busca hacia dónde ir. Sí, de alguna forma yo siento que lo que busca son verdades ya, por así decirlo, universales, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, haciendo esta analogía que hacías vos, como opuesto de Géminis, donde hace relaciones, pero son lógicas o son cortas, digamos, de alguna forma. El sagitariano hace asociaciones, pero ya son mucho más grandes. Entonces, por ejemplo, esto, ¿no? Se asocia mucho con la filosofía, con la religión, como decías vos. Está buscando, yo siento que verdades más amplias, universales, como que tiene mucha conciencia también social, ¿no? Hablando en este recorrido, este es el noveno signo de los 12 que hay en total, y ya a partir del séptimo signo, que es Libra, ya se habla de el mundo social, ¿no? El mundo del otro entra también. Y Sagitario tiene mucha conciencia de eso. Entonces también entra en verdades que son válidas para toda la humanidad, ¿no? Como la filosofía, por ejemplo, o las religiones de alguna forma, ¿no? Claro, como Géminis está todo el tiempo buscando los opuestos, buscando los distintos puntos de vista, Sagitario viene a traer esa síntesis, busca más, como bueno, esto es lo que resolvemos, ¿no? De todos los puntos de vista, buscar algo que nos una, lo universal, de alguna manera. Sí, búsqueda de valores que ya son más eternos, digamos, universales, que atraviesan incluso civilizaciones y demás, ¿no? Por eso está bueno también pensar en religiones comparadas, en distintos filósofos, en cada época, ¿no? En dónde estaba puesta también su mente. Y esto que decía de los centauros, sí, es como hay varios centauros, ¿no? En la mitología eran hijos de la tierra también, de Gea. Entonces también habla de esta parte que es bien física de Sagitario. Coexisten las dos partes, como la parte mental, filosófica, y la parte más terrenal, más física. Muy, muy interesante, y siento como yo hoy la carta que sentí para la energía sagitariana es la templanza, que si la observáramos así es un ángel. Son de las, no hay tantos ángeles en lo que es el tarot, pero bueno, a la templanza se suele hablar que es el ángel Gabriel. Por esta cuestión de la protección también, ¿no? Y es el signo de, o el arquetipo de la alquimia también. La templanza viene a ser una alquimia con nuestra mente, viene a generar esta síntesis que también busca Sagitario, viene a decirnos, bueno, hay cosas que no podemos hacer nosotros, no podemos hacer nosotros, como hay que depositar en energías superiores. Y justo se dio la causalidad de que en el programa anterior hablamos del arcano 13 y la templanza es el arcano 14. En el 13 lo que hicimos fue cosechar, cortar lo que ya no servía, y esta energía de la templanza viene a mezclar lo que se cortó, mezclar lo que cosechamos y poder buscar una síntesis y un nuevo comienzo desde eso que estamos alquimizando de alguna manera. Y es como una carta particular, así, ¿no? Como que cuando sale en una tirada muchas veces no le puede decir a la persona esto o aquello. Es una carta que te dice, bueno, sentate a permitir que las aguas se aclaren también, ¿no? Hay algo de que uno por ahí se mete muy intensamente a querer resolver algo y a veces parte de esta alquimia mágica que nos excede es cuando yo me calmo también se acomodan mis ideas. Entonces, desde ahí, esta carta de la templanza siempre está invitando a la reflexión, al unir lo masculino y lo femenino, unir lo que siento y lo que pienso, y poder buscar una síntesis de lo que me está pasando también. Como ni es lo que pienso ni es lo que siento, es lo que ambos me puedan compartir también. Me resulta muy interesante porque si bien es un ángel, y es una energía alada o astral de alguna forma, por otro lado está parada en el suelo y nos habla de que este trabajo de calmarnos tiene que ser acá. Como yo, si yo estoy intentando meditar y estoy reenroscado mentalmente, no estoy permitiendo que esta energía fluya, ¿no? Hay algo de acostumbrarse a los tiempos más naturales, acostumbrarse a que si yo no puedo depender puro de mi voluntad, como ese suele ser el mensaje principal. Como siempre tengo que confiar también, y Sagitario habla mucho de esta confianza. Sí, justamente cada signo tiene un planeta que lo gobierna, ¿no? Y en el caso de Sagitario, el planeta gobernante es Júpiter. Y Júpiter es un planeta como energía que ya nos ubica directamente con eso también, con la confianza, ¿no? Fíjate que muchas características que se le asocian a los jupiterianos, o sea, a los que tienen Júpiter fuerte en su carta, o a los sagitarianos, es eso, ¿no? El entusiasmo, el optimismo, como la buena onda, en un sentido, ¿no? Entusiasmo es una palabra muy linda. Enteos, ¿no? Como confiando en Dios. Y bueno, Júpiter tiene que ver con eso. Júpiter tiene que ver con eso que decía, la confianza, ¿no? Hay cosas que quizás no podemos resolver. Sin embargo, todos tenemos Júpiter en nuestra carta. Y está bueno también saber, ubicar en dónde nosotros, de alguna forma, individualmente, podemos reconectarnos con esa fe, con esas ganas de vivir. Y si, por ejemplo, yo en mi caso tengo Júpiter, lo tengo en Sagitario, por lo que se siente muy cómodo en ese espacio, ¿no? Y como Júpiter nos habla de dónde nos podemos expandir en nuestra vida, dónde es que yo me puedo amplificar. Sí, hablando de expandir, ahí se resolvió el tema del micrófono. Hablando de expandir, Júpiter es el planeta más grande de todos, ¿no? Casualmente. Y sí, por ejemplo, yo tengo Júpiter en Tauro, y donde yo renuevo un poco la fe, en casa 7 también, ¿no? Entonces, donde me siento así de nuevo vivo y con fe, con optimismo, son los temas de la casa 7, los temas taurinos, por ejemplo, conectarme con la tierra, básicamente sentarme a lo taurino, a estar tranquilo, a mí me renueva la energía de alguna forma, ¿no? Dicen que es como el segundo sol también, Sagitario. Júpiter, perdón. Era Zeus para los griegos. Es Zeus, claro, es el padre de los dioses, ¿no? El padre de todas estas ideas también, de alguna forma. Sí, y en Sagitario, por ejemplo, yo me imagino que tiene que ver con, bueno, sí, con la expansión de la conciencia, ¿no? La expansión de la conciencia y con esta búsqueda de la verdad que yo, que te conozco así personalmente, bueno, lo super veo en vos, ¿no? Que lo que te entusiasma y demás son esas cuestiones. A mí, como vos compartías esto, ¿no? De que este Júpiter en Tauro te permitía renovarte a través de conectarte con la Tierra, y me pasa que me renueva el conectar con mi esencia o conectar con mis ideas, ¿no? Con mis ideales. Como resiento que me mueve mucho la parte ideal. Si no siento la consonancia entre lo que hago y mis ideales, como que no lo puedo hacer. Me empiezo a auto-boicotear, ¿no? Hay algo de que necesito que esté armonizado esas dos energías así. Y me, como súper tomo esta cuestión del cuerpo también, ¿no? De los sagitarianos desde el cuerpo. Y yo eso es algo que aprendí en el último tiempo, de que el movimiento y de poner en movimiento mi cuerpo me súper ayuda a lograr una expansión y una armonía. Me trae una descarga de energía que me expande al mismo tiempo. y lo opuesto seguramente sea cuando vos te sentís limitado, justamente, ¿no? Sagitario siempre está buscando la libertad, por más que siempre está asociado con otras personas y lo que busca es una mirada muy amplia, que no sea algo personal, sino que busca valores que sean válidos para toda la humanidad. Bueno, hay algo de la libertad que nunca lo quiere perder, ¿no? Claramente. Como sí, me genera pánico el sentir que uno no puede hacer cosas, ¿no? Y también mucho tiempo fui bastante rebelde desde ese lado, ¿no? Una rebeldía de decir, no, bueno, pero... Y uno va entendiendo igual que la libertad es elegir donde uno quiere sostener, ¿no? Como algo de no pelearse con los fantasmas también de la libertad. Sí. Otra cuestión que es bastante sagitariana, siento yo, es, por ejemplo, bueno, Júpiter, como hablábamos, que es la expansión y demás, el optimismo, como que poder exagerar todo esto, ¿no? Hacer el planeta más grande también. Sí, confiar de más, como bueno, sí, la divina providencia va a proveer, que seguramente sea así, pero bueno, también, ¿no? Como no exagerar en todas estas cuestiones o en sentirme súper entusiasmado, súper alegre, como se vuelve un poco fanático también con sus ideales, ¿no? En esto de querer expandirlos y querer enseñarlos. Fíjate que, volviendo, ¿no?, en otra analogía dentro de la astrología, dentro de nuestra carta astral, tenemos la casa 9, que es la casa de Sagitario, perdón, y nos habla de los viajes largos, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver siempre los viajes largos con el movimiento, por un lado, con la libertad, y también con la expansión de la conciencia, porque salir de tu lugar de confort, de tu gente conocida, de tu familia, de tus amigos, siempre abrirse a otras culturas, a otros tipos de maneras de vivir. Lo que busca siempre, ya sea a través de los viajes o a través del estudio de la filosofía, que es otra cuestión sagitariana, o los monasterios, o meterse en una religión, son todas cuestiones sagitarianas, ¿no? Que capaz no se pueden asociar tanto entre sí, pero de fondo está expandirse. O sea, hacia adentro o hacia afuera, como esta energía sagitariana expande. Sí. Otra cosita de la casa 9. Leyendo desde Stephen Arroyo, para mí, alto astrólogo. Hablaba de esto, ¿no? Como el movimiento de la casa 9 puede ser una persona que quiere empezar a abrir su mente, expandir su conciencia, a ver qué hay más allá de su lugar de confort, de lo que él, de sus creencias, ¿no? Aprender nuevas creencias. Hablaba de esto, ¿no? Como por ejemplo, un movimiento es eso, hacer viajes largos, otro es empezar a estudiar en una universidad. Fíjate que la casa 3, la casa de Géminis, rige el estudio primario, por ejemplo, y la casa 9 ya los estudios superiores, por así decirlo. Puede ser una universidad, puede ser meterse en un monasterio, por ejemplo, en algún caso. Puede ser la búsqueda de un maestro, sobre todo un guía espiritual, eso es muy jupiteriano también. Y el movimiento termina siendo él convertirse en guía para otros, ¿no? Él no empieza proyectado de alguna manera y después se vuelve hacia adentro. Él convertirse en guía, en maestro para otros. Así estamos llegando, ¿no?, a esta última energía de fuego que abre el último ciclo, donde ya estamos en el vínculo con el otro, salimos un poco de nuestra individualidad y cobra un sentido el conjunto. Y a medida que nos vamos metiendo en cada uno de los elementos, vamos viendo como esto cada vez es más intenso de alguna manera, ¿no? Hasta realmente que no haya una separación entre el todo y uno. Y ahí estaríamos llegando al final de este primer viajecito. Estamos compartiendo un aire acuarianos. ¿Cómo seguirá después, no? Bueno, hoy tenemos un programa re interesante también. Nos va a estar acompañando un chico que nos va a contar sus experiencias, un hermano que ha viajado por varios lugares, ¿no? Gran viajero. De los viajeros eternos, tal vez. Sí. Y bueno, ¿no?, como tratando de que se entienda un poco la energía sagitariana desde otros lugares, sin que esto sea ni una clase ni nada parecido, sino hablar de estas energías que en realidad nos atraviesan a todos. Todos tenemos Sagitario en algún lado de nuestra carta, todos tenemos la casa 9, y en los arquetipos del tarot también aparece, ¿no? Como recordando que tanto la astrología como el tarot son lenguajes de las energías, entonces más que uno puede leer millones y millones de explicaciones distintas de las energías, precisamente porque es algo que es un conocimiento muy intuitivo. Entonces la idea también desde el programa es como ir acercando estas visiones y estas cositas para que uno pueda empezar a identificar estas energías en su vida y ver que no estamos a merced, ¿no? Que no nos lleva el agua para donde quiere, sino que uno puede ir nadando un poco en todo esto. Entonces, como tanto... Y es un poco el mensaje también de esta carta, ¿no? De la templanza, que nos pide este saltito de fe también, este confiar tal vez en lo que no vemos, como yo al menos nunca he visto un ángel, hay gente que sí, pero desde ahí nos pide este voto de confianza en que, bueno, sí lo sentimos, sí sentimos estas energías, entonces desde ahí confiar también y dejar de depender tanto del poder personal, de lo que yo puedo hacer, porque la mente es relimitada, ¿no? Como, bueno, yo para hacer algo necesito hacer estos pasos. Y en la práctica vos lo empezás y siempre está esta asistencia divina que te tira un ondín, te ayuda en algo y te acerca más rápido. Entonces, desde ahí como confiar mucho en lo que uno pide, en lo que uno intenciona, ¿no? Como trabajar esa religiosidad o esa espiritualidad, pero bien desde uno y desde su propio vínculo. Que siento que también es esto sagitariano, ¿no? Como... todos somos maestros y somos aprendices de todos. Y en primera y última instancia de nosotros mismos. Nosotros tenemos las claves y somos los que nos ponemos la traba solos también. Entonces, desde ahí, caminarlo un poco más liviano este camino. Sí, a Júpiter también se lo asociaba con la buena suerte, ¿no? En antiguos manuales de astrología. Y es esto que decís vos, ¿no? El toque divino, que de repente pedís algo y se te da medio inesperadamente. Bueno, algunos se lo pueden adjudicar a la divinidad que más les guste y otros al proceso mismo de la vida y, bueno, manteniendo siempre esa confianza, ¿no? Que hay cosas que nos exceden, por suerte. Completamente. Si no, sería más complejo, ¿no? Si realmente dependiera puro de lo que uno pueda hacer, como gracias a que está este gran misterio y que nos regala... estas renovaciones de la fe es algo muy sagitariano también, ¿no? Poder sí. Tener fe me parece que es no una fe ciega, ¿no? Bueno, yo confío plenamente en esto, sino como una fe sentida, como una fe racional de alguna manera. Como yo tengo fe en la tierra porque sé que la tierra nos alimenta, lo sé y lo veo a diario. Entonces, y nos acompaña y nos acobija. Entonces, como buscar esta fe más racional, siento que es lo que nos aleja del fanatismo. Que yo en lo particular he visto el cartelito de desvíes acá hacia el fanatismo y siempre le voy escapando, ¿no? Como, entonces, desde ahí siento que nos sirve esto, poder unir esta parte que siente y esta parte que piensa. Este caballo que nos lleva hacia lo que queremos y este jinete que puede ir viendo si es el camino que queríamos o si hay que revirar en algún momento. Bueno, elegimos un tema... bastante sagitariano, ¿no? Para el primer bloque de Zona Ganja. José Gaona, sabes que lo encontré en un foro de astrología haciendo una pregunta. Y decía, creo que era soy Capricornio ascendente Sagitario o Sagitario ascendente Capricornio, no me acuerdo, pero se renota su energía sagitariana, ¿no? Tanto rezo en sus canciones y tanto optimismo. Bueno, lo podemos poner vibra positiva de Zona Ganja. Zona Ganja es Positive Vibration, conectando a través de la música una vez más con toda la gente detrás de la pantalla. Esto es vibra positiva. Entonces, ¿en qué quedamos? Tiramos para arriba o nos achacamos. Te aconsejo que levantes la mirada y hagas como que aquí no ha pasado nada. Que no te la gane la pena, mi friend, sale. Agujero, sale ya de ese problema. Mira para arriba y agradece, porque tienes una vida. Pese lo que pese, entonces abre tu ventana. Mira para afuera, existen cosas bellas, existen cosas nuevas. No te dejes vencer, no te dejes enloquecer. Vive el regalo de un nuevo día con placer y verás que no hay nada que temer. Busca la verdad en tu interior, busca en tu ser. Para comprender que hay alguien que te ama y pase lo que pase no te quiere ver caer. Óyeme, solo ten fe, porque ya va a estar feliz al verte renacer, yeah. cabeza, que por algo se empieza. Sal a caminar y observa la naturaleza. Pero si tropiezas, párate enseguida y endereza. Es que siempre triunfa el que no cesa. Persevera por lo que tú más quieras. Sal hacia adelante, pero sale a tu manera. Y ve con la verdad, siente la pura felicidad al actuar con bondad. De connection, eres especial ante ya. Él te regaló el cuerpo y alma para tu felicidad. Y ahora siéntete amado y siéntete querido por aquel que no te quiere ver caer. Y solo ten fe y sé fuerte. Un nuevo día está por empezar. Ya quiere verte. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que tienes una vida, pese lo que pese. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Tiramos para arriba o nos achacamos? Te aconsejo que levantes la mirada, te hagas como que aquí no ha pasado nada. No, no, y que no te la gane la pena. Mira mi friend. Bueno, ahí estábamos sonando Vibra Positiva. Nos olvidamos de decir, ¿los teléfonos de contacto? Es 3549 431-431, lo que es WhatsApp. Y tenemos un Instagram que es Aires Acuarianos 2021. Los invitamos a todos y a todas a que nos manden, como siempre, sus frasecitas. Así al final del programa podemos armar algo bonito, un lindo registro de esta energía sagitariana del día de hoy. Armar el cadáver exquisito, hermoso de cada programa. Y bueno, estamos aquí de llenito en este segundo bloque. Bueno, hoy traje un tema que me gustaría conversar así, y desde este lado de las ideologías, también de las ideas, de aquellas cosas que nos motivan, ¿no? Que desde esto jupiteriano, desde la parte más sagitariana también de las ideas o de los dogmas. Y bueno, me gustaría hablar de la Agenda 2030. Lo dijo. Lo dije. Como muchos. Por ahí será como, bueno, ¿qué es esto de la Agenda 2030? Y principalmente tiene mucho que ver con todo lo que es la cuestión de las medidas por el cambio climático, como de alguna forma el avance del globalismo, como poniendo sobre la mesa cuáles son las prioridades y qué es lo que debe hacer cada sector, ¿no? Como muy centralizada la toma de decisiones. Y es loco porque nos encontramos con eso, ¿no? En la política local, incluso. Como ahí. Ahí, como para poner un poco en contexto, para los que no saben lo que es la Agenda 2030, que es muy interesante, hay un organismo muy conocido que es la ONU, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Sí. Justamente para frenar con las guerras y demás. Bueno, hay una. Entre paréntesis, ¿no? Hay un video que está en YouTube donde está Krishnamurti en una conferencia en la ONU, donde le dice justamente, ¿no? Palabra más, palabra menos, que eran unos hipócritas porque desde que se formó ese organismo hubo más guerras que nunca. Pero bueno, la ONU se trata de esto, la Organización de las Naciones Unidas. Y sacaron varias agendas en total, ¿no? Desde que existe. Pero esta última se llama Agenda 2030 y consiste en 17 pasos y fue, digamos, aceptada unánimemente por 189 países, creo, 189 estados. O sea, estamos hablando de... Creo que hay 205, 206 países, una cosa así, así que... Prácticamente todo el mundo, ¿no? Porque a veces se entra en hablar de, bueno, un nuevo orden mundial o un supraestado que controla a todos los demás estados y parece hablar de conspiración, pero básicamente todo lo que dice la ONU o todo lo que dice la OMS lo acatan todos los estados. Izquierda, derecha, no importa. Y esto de Agenda 2030, si uno lo ve, o sea, parece interesante porque son 17 puntos. Uno, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía asequible y no contaminante, trabajo decente, industria, innovación, etcétera, ¿no? Todas cuestiones que uno dice, bueno, sí, estaría bueno que las cosas que ocurran. Totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Y el problema es quiénes van a acatar estas cuestiones, ¿no? Como algo que se viene resonando es no tendrás nada y serás feliz con nada, ¿no? Entonces, algo que se viene viendo también es que de repente los que nos hablan de que tenemos que reducir las emanaciones de dióxido de carbono son los principales generadores de este dióxido de carbono. Y de repente hay mucha controversia porque se le pide a la gente, ¿no? Como estas cuestiones del recicle o de los pequeños cambios en el cotidiano que uno debe y puede hacer, pero que en gran escala, si no se cambia la cuestión estructural de nuestra manera de consumo, si no se cambian ciertas estructuras de poder que ya están enquistadas hace años, como que no se puede realmente hacer que haya agua potable para todos, que podamos acceder a una alimentación sana, como los ambientes no lo son. Y de repente los organismos internacionales no se encargan de que los países realmente cumplan con esas premisas, ¿no? Que al mismo tiempo dicen exigir. Como es interesante lo que planteabas antes de que la ONU surge después de la Segunda Guerra Mundial y el país que más peso tiene es Estados Unidos, precisamente, que es el que gana la guerra, ¿no? Tiene una bomba atómica en Japón, quedan todos diciendo dos bombas y quedan todos viendo el poderío atómico, y desde ahí surge el plan Marshall, que Estados Unidos pone toda la plata y las máquinas para reconstruir toda Europa. Entonces ahí quedan con una deuda que el día de hoy después surge la OTAN, que es un organismo internacional también que nuclea todo lo que es Europa, principalmente con Estados Unidos, y que en sí es la fuerza de choque o es la gendarmería internacional, que son los que van y a los estados que no acatan estas normas globales son atacados, destituidos sus gobiernos y se proponen nuevas formas de gobierno. Como hay algo de que no hay un respeto por la idiosincrasia de cada pueblo, ¿no? Tenemos tantas razas, tantos pueblos, tantas cosmovisiones y culturas distintas que de repente no hay forma de que la forma occidental sirva para la forma, para la gente oriental y viceversa. Como realmente cada pueblo necesita su autodeterminación. Y desde ahí esta Agenda 2030 un poco viene a romper con esta cuestión, ¿no? De la autosoberanía y de la autoafirmación de cada pueblo, de vos puedas elegir cómo querés hacer las cosas. Sí, además yo agrego que si uno ve quién financia, ¿no? Esta Agenda 2030, son lo mismo de siempre. Es el Banco Mundial, incluso la Fundación Filantrópica Bill y Melinda Gates, ¿no? Como siempre la misma persona y siempre tratando de llevar todo a un, yo no sé si diría un gran estado, pero sí una organización que de alguna forma maneje toda la economía, maneje ahora con esta Agenda 2030 la educación, el tema del cambio climático, que ahora está muy en boga, ¿no? Como, sí, pero mirá lo que está pasando, realmente estamos destruyendo la Tierra. Hay otras teorías que dicen que, o sea, que son procesos naturales y la misma Tierra tiende a equilibrarse. De todas formas, es lo complejo de hoy en día, ¿no? Nos bombardean desde distintos lados con informaciones aparentemente opuestas y desde ahí uno no puede desarrollar un criterio real de qué está ocurriendo. Como si hay una destrucción acelerada del planeta, pero por otro lado las causas no es que vos dejes un papelito en la calle. Esa es como la cuestión, ¿no? Ahí es a donde están apuntando en general culpa, en que vos cambies pequeños hábitos, pero no estamos cambiando lo estructural. Como... Perdón, ¿le puedo compartir una noticia? Sí. Que fue la base más o menos de lo que estábamos hablando. Quiero compartir una noticia que es un poco la base de lo que veníamos hablando, de la página La Batalla Cultural, que es muy interesante, que dice: el mundo tiene dueños, señores, tienen dueños, son las élites globales, que concentran en media docena de familias y sus asociados más riqueza que 3.500 millones de seres humanos en el mundo. El 46% de todo esto está en manos del 1%, y quizás el 2% más rico. Y vamos a estar aquí discutiendo qué piensa Frederich de la inseguridad en Suiza, ¿no? Porque hubo un comentario de Frederich que empezaron a hablar de eso como... Y acá plantea que son puras cortinas de humo, ¿no? Precisamente este grupo periodístico de La Batalla Cultural hace mucho hincapié en la cuestión de la hegemonía política, que se refiere a que al final de cuentas ya no hay izquierdas o derechas, sino que es un solo poder que va alternando las manos o las caras, pero que en sí se busca aplicar el mismo, la misma agenda económica, ¿no? Como de repente en el caso puntual de lo que es la Argentina, nos encontramos con que viene el macrismo y dice que todo lo que hicieron antes estaba mal y hay que hacerlo distinto, y viene el albertismo y dice que lo que hizo Macri estaba mal y hay que hacerlo distinto, y así realmente no hay un cambio concreto, ¿no? Y la gente sigue con el mismo problema, cada vez los índices de pobreza están más altos, la gente tiene menos laburo y no hay una solución concreta, y es todo una cortina de humo y un circo que nos manejan con los espejitos de colores, ¿no? Y estábamos discutiendo esto, lo de Frederick fue eso, ¿no? Salió a decir que en Suiza había menos inseguridad pero que estaban más aburridos. Y es como... Sí. También eso, ¿no? Hablar de que la Agenda 2030 y la ONU y demás siempre estuvo financiada por los grandes capitalistas de izquierda o de derecha, ¿no? Los socialistas o los conservadores, finalmente siempre fueron un grupo pequeño que siempre se terminó enriqueciendo un montón a través de las guerras y demás. Y una comprobación de que, o sea, desde mi postura es lo mismo quien votamos, por más que uno diga, bueno... Algunos reparten más con el pueblo, otros menos y demás. Hay una noticia publicada el martes 30 de junio de 2020. Cafiero, ¿no? Jefe de gabinete, dice: el compromiso de Argentina con la Agenda 2030 es una política de Estado que está por encima de los gobiernos de turno. El jefe de gabinete de ministro de la Nación, Santiago Cafiero, presentó hoy el segundo informe voluntario nacional sobre la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que desde el año 2015 suscribe y promueve a Argentina como país miembro de Naciones Unidas. O sea, acá para mí es una comprobación de no importa quién vote, porque finalmente... lo que se quiere imponer a un nivel global va a terminar ocurriendo. Entonces, en otro programa... cuando hablamos de la democracia y de la crisis de representación, precisamente es esto, como poder entender que el paradigma del siglo XX de izquierda, derecha, centro, se convirtió en una cortina de humo, y lo que hoy realmente tenemos es arriba o abajo. O sos pueblo o sos una corporación, y no hay intereses en conjunto, ¿no? Como ambos son antagónicos de alguna manera. Entonces ver uno dónde está ubicado y desde ahí defender los intereses de su clase, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como uno, como pueblo, defender los intereses del pueblo, defender la soberanía alimenticia, defender los recursos naturales, la educación, como que realmente se tomen medidas para que tengamos unas vidas más dignas. Defender la libertad, defender la libertad, no podemos desviar de ese tema, ¿no? Acá la nota sigue diciendo, ¿no? Exactamente eso, dice: no se trata de gobiernos ni mucho menos, el Estado fue derrotado por las élites globales con el asunto del coronavirus, fue puesto de rodillas. Hoy no hay representación política de las mayorías populares en el Estado. Este fue copado por los intereses de las élites globales, de lo que Perón llamaba sinarquía internacional. Como es un concepto que ya hace rato da vueltas, ¿no? Y está ahí, hace rato que las élites y los grandes grupos económicos son los que... dirigen el teje-maneje de las cuestiones locales también. Como ahí, bueno, cuando lo cita Perón, en otros artículos habla de esta cuestión de que la verdadera política es la política internacional, que lo que ocurre a un nivel local o nacional solamente es un reflejo de lo que está ocurriendo a un nivel global, ¿no? Entonces es importante entender los juegos de poder que se dan y ver dónde uno está parado también. Sí, porque izquierda, derecha, como sea, ¿no? Leía que el encargado de, digamos, llevar a cabo la Agenda 2030 en España era el vicepresidente Pablo Iglesias, ¿no? Que es el del partido, no sé si comunista o socialista, pero bueno, más del lado de la izquierda. Y esto está financiado todo por la derecha. O sea, más allá de izquierdas o derechas, ¿no? Traemos de nuevo eso. Es arriba la élite gobernante, las corporaciones o el pueblo. Y desde ahí recordar también que estas élites globales a nivel población son el 1 o el 2% y el pueblo somos el grueso del 99 o 98% que no tenemos ese nivel de poder en cuanto a nuestras decisiones personales. Estamos en manos de un Estado, estamos en manos de organismos internacionales, como realmente no hay una soberanía, o los pueblos que son soberanos y que lo defienden hoy en día están en jaque también, ¿no? Sí, entonces, terminan muriendo los presidentes y esas cuestiones, ¿no? Como puede ocurrir con Haití, como para citar algunos casos, ¿no? Más gente cercanos. Que no quiso aplicar esta Agenda 2030 o las cuestiones de lo que es el manejo sanitario que se está dando, fueron desplazados, asesinados y se pone otro que sí haga lo que se le está pidiendo, ¿no? Sí. Desde ahí, esa era un poco también la idea que queríamos traer desde estas energías, ¿no? De lo que es Sagitario, de lo que es la templanza, realmente nos paremos a observar qué es lo que nosotros estamos sintiendo y si realmente estamos haciendo lo que queremos o cuál es el impulso que nos lleva a hacer las cosas que hacemos. Bueno, tenemos un tema, ¿no? Que elegimos, es de una banda de reggae también, hoy estamos con mucho reggae, que se llama Sig Raga y el tema se llama Resistencia Indígena. Hace 500 años él nació, pero nadie escribió su historia. Vinieron los dueños del cielo a matar a su gente con crucifijos. Cañones y sangre, su historia. Hace 500 años él plantó una planta en la orilla libre. La masacre no vio, tuvieron que imitarlos o morir. Occidente es el universo. Cañones y hambre es su historia. Cañones y sangre es su historia. Cuenten los que resisten, las ciudades no ven. Yo no represento a nadie y mi canción es contar mi versión, mi historia. Yo vi como vio, oh, oh. Y vi como vio. Thank you.

Y hoy, en esta energía sagitariana, como yo particularmente pensé en vos porque sos un viajero así con todas las letras, ¿no? Ah. Yo desde que te conozco andás viajando y has conocido un montón de lugares. Y desde ahí, hoy en esta energía sagitariana de los viajes y de la expansión, cómo uno puede expandirse a través del movimiento y del conocer otras culturas, como bueno, aquí te hemos convocado. Bueno, muchas gracias. La verdad que, no sé, el viaje está en todo momento. Así como que yo siempre estoy así como en la energía de que seamos fuerza en movimiento y que estemos viajando por lo menos en este valle también. De una, Marian, ¿hace mucho que sos un viajero? ¡Qué pregunta! Y desde la perspectiva que te lo planteé desde que nací, pero bueno, en algún momento de mi vida, cuando terminé ese colegio, que para mí era como una, no sé, una cadena perpetua, ¿viste? Que se iba dando, decidí salir, volar un poco. Bueno. ¿Y volate en serio? Sí, sí, recordé las palabras de mi mamá que me decía, hijo, vos sos hijo mío, pero también sos hijo de la vida, así que cuando abras las alas, volá libremente. Así que gracias, mi vieja. Salud por eso. Salud. ¿Y cuál fue el primer destino? ¿Te acordás? Sí, tuve varios viajes así como muy paulatinos, no sé, como viajes cortos, pero bueno, cuando ya encaré viaje me fui para el norte, ¿no? Para conocer esos pueblos ancestrales del norte. Nosotros veníamos hablando de la energía sagitariana y cómo se relaciona, ¿no? Porque si hablamos de Sagitario, por un lado se habla de viajes largos y por el otro también de viajes como internos, ¿no? Uh-huh. Como todo el tema de expandir la conciencia, uh-huh. Que una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí. Conocer nuevas culturas, sí, y demás. Sí. Entonces, también como preguntarte por ahí, ¿no? Como, ¿qué fuiste descubriendo? ¿Con qué te encontraste? ¿En qué momento vos, no sé, la flasheaste? Bueno, lo primero, viste, a mí me interesaba mucho la historia, ¿no? Como que me gustaba leer, así como ver los datos, como que me acercaba a través del mundo que conocía, que era un colegio, un entorno de ciudad, ¿no? Y cuando me decidí a viajar, también fue buscando un poco eso de vivir la historia, ¿no? Como tener una historia viva, ¿no? Y ahí me empecé a dar cuenta un poco de que muchas veces el pasado era un presente, ¿no? Y que solamente estaba enmascarado en forma de pasado como para que piense de una determinada manera, ¿no? Porque si conocemos muchas formas del origen de pueblos originarios, nos empezamos a descolonizar el pensamiento y también el sentir, y digamos que esa es la parte que venía escuchando desde antes del programa, de que un poco el sistema no quiere, ¿no? Que seamos como un bosque reforestado y que seamos todos iguales, ¿no? Y nosotros, yo siento que somos como un bosque nativo, ¿no? Somos todos diferentes y estamos donde tenemos que estar, y eso sentí en los viajes también que pude tener y compartir con diferentes seres de diferentes comunidades y viajeros mismos también y extranjeros también y así, ¿no? Conectar con esta cultura viva, ¿no? Que uno cuando viva lo ve en el colegio, te hablan de los pueblos originarios, es como si solamente hubiesen existido en otro tiempo y hoy en día ya no quedan. Claro. Ya desaparecieron, sí. Fueron erradicados, y es como, no, uno sale a viajar y de repente ves que esa cultura sigue viva. Ajá. Y sigue la gente en pie y sosteniendo su visión. Sí, sí. Y la gente está más que en pie, yo creo que la visión que muchas veces se da desde una institución es para formar eso, ¿no? Como esto es mi perspectiva como personal, ¿no? Como mismo nosotros, si nos identificamos desde una nacionalidad, ¿no? Che, yo soy argentino, pero espera, ¿somos argentinos o somos más que eso, ¿no? ¿Somos más de 500 años de historia o 300 o somos antiguos? O sea, desde ahí empezar a despertar también un poco nuestro ser interno y nuestra identidad como realmente seres que puede que seamos muy antiguos y que haya diferentes caminos para reencontrarnos y recuperar ese conocimiento perdido. Y es, o sea, A mí lo que me pasó viajando es que se te patea todo el tablero, ¿no? De alguna manera uno ve que hay otras formas de comercio, hay otras formas de vincularse, de convivir. O sea, a mí me pasó, yo no he viajado tanto hacia uh-huh. nivel distancia física, pero en uno de los viajes me fui para Bolivia y lo que me parecía, o sea, yo quedé completamente enamorado de Bolivia, lo amo, Bolivia. El día de hoy me encantaría volver prontamente. Y me flasheaba ver una mamita al lado de la otra vendiendo los mismos panes y que estén charlando entre ellas. Sí, sí. ¿No? Como uno acá está acostumbrado a que el que vende pan y el otro que vende pan se sacan los ojos a ver quién vende sus panes y el otro no vende, ¿no? Como una competencia que no se ve en este. Y aparte, vos vas y le decís, mamita, ¿tiene pancito de queso? Y te dice, sí, ay, vecina, véndale pancito de queso. Claro, te pasan la venta, o sea, hay una identidad y una conciencia comunitaria, ¿no? Que eso de que el otro sos vos mismo, ¿no? Porque es esa, yo siento que el compartir eso es la vibración un poco que en este aspecto traen pueblos originarios, que es de la abundancia, ¿no? De conexión así con la matriz, con la tierra y derrumbar abajo un poco la barrera esa de la necesidad, así de la competencia, todo eso es como fue entrando de a poquitito con diferentes herramientas desde otras mentes, ¿no? De una idea de algo y que a través de diferentes herramientas institucionales, religiosas, fueron como sacando para sacar un poco o cortar esa conexión y esa creencia. Entonces, es riesgoso viajar de alguna manera, ¿no? Uno se puede encontrar que de repente ya no vuelve a encajar en los mismos lugares donde encajaba antes. Cierto. Como yo una vuelta escuché una frase que me pareció increíble, que es que uno no viaja para ver nuevos paisajes, sino para ver con nuevos ojos. Y es como, claro. Qué lindo. Uno se mueve y va cambiando tu mente y va cambiando tu ser y las experiencias y eso, como que nos abre y nos hace ser más abundantes, nos hace confiar. Hoy hablábamos con esta energía sagitariana de la confianza, de la fe que uno necesita para ser viajero. Ya para ser dedo necesita fe que alguien te va a levantar, cierto, ¿no? Y confiar en que alguien te va a llevar. Porque y más con nuestras caras. Más con esta caripela. Sí, claramente. Días enteros haciendo dedo, doña. Pero bueno, damos gracias por el aprendizaje también. Y bueno, son cosas que deben suceder, ¿no? A veces. Como el llegar, ¿no? Y que alguien te reciba y te abra las puertas de su casa sin conocerte. Ajá. Uno en las ciudades se complica ver. Uno está más rodeado de la desconfianza de alguna forma. Y cuando llega a un pueblo se encuentra con la confianza también. Cierto. Y una apertura que la gente te mira a los ojos y por los ojos se da cuenta. Ajá. Qué está pasando ahí, ¿no? Como reconectar también con este poder ver al otro más allá de lo que nos está diciendo. Como hay algo de que el viaje nos lleva a eso, ¿no? Como uno no tiene muchas veces las herramientas del lenguaje tal vez para comunicarte. Sí, sí. Es algo de vibrar lo que querés compartir con el otro y el otro. Ahí surge esa magia de la comunicación, más allá de la palabra. No sé si te ha pasado así, está en lugares que no caches una con la lengua. Me ha pasado, sí, y es cierto, ¿no? Como que uno empieza a manejar otro lenguaje, ¿no? Que tal vez el de la sonrisa, el de mirar, el de escuchar también, ¿no? El de escuchar, el de saber de que, no sé, hay pueblos que hablan bajito, ¿no? Que vos llegás, así te miran como diciendo, ¿verdad? Estás siendo desubicado. Entonces vos ahí respirás y decís, ah, bueno, sí. Escucho, miro, o sea, salís un poco de tu identidad, de ego, por así decirlo, para empezar a formar parte de un colectivo. Así no ha pasado, ¿eh? Y es divertido igual, pero te vas a dormir cansado porque no entendés nada, entonces tu cabeza está media agotada en la noche y dormí a lo bien. Es recomendable, saludable. Así como algún lugar que haya llegado y que realmente te haya flashado fuerte o que te haya movido, muchos, seguramente tengas muchos, pero uno así como que se te venga ahora también, ¿no? Que sientas compartir. Mira, puedo hablar un poco del último viaje, ¿no? Que fue en una en un acontecimiento así en el cual había estaban sucediendo unos incendios y bueno, fui a llegar justo al sur a donde estaba el incendio en Bolsón y era un lugar donde había estado un montón de veces, en un montón de escenarios diferentes, compartiendo con personas diferentes, pero este momento lo hacía como único, así como todo lo que estaba aconteciendo y el mismo el tejido que se iba dando, ¿no? Porque era un poco, bueno, dale, vamos al servicio. Y en el servicio no hay ego, no hay una personalidad, no, a mí me parece, no, vamos a hacerlo porque hay que hacerlo y no, ni pensás, ¿viste? Como que corazón, vamos para esa, vamos adelante. Entonces, no sé, como que es lo más fresco que tengo, ¿no? Y todo lo que fue aconteciendo fue como otra forma de viaje, ¿no? No era un movimiento constante a decir, che, me voy a la montaña esa, a ver cómo se ve la cumbre o lo que sea, ¿no? Vamos con el propósito de movernos y de estar al servicio no solamente de lo que está aconteciendo, sino de los vecinos que están ahí, las comunidades que están ahí. Y eso hace que uno ya empiece también a decir, bueno, ¿hasta cuándo sigue o puede seguir sucediendo esto de que de repente en el lugar mismo, también plena temporada, lleno de gente todavía paseando, comiendo sus helados y un bosque prendiéndose fuego? Entonces, en ese momento es como también un clic de uno, es decir, esperá, ¿estamos despiertos o estamos dormidos? O sea, o dormimos o despertamos. Entonces, el viaje para mí en ese aspecto fue interno y lo movilizante del exterior fue lo que hizo como que se me enciendan unas lucecitas. Así que... ¿Qué? ¿Y qué te encontraste allá, Marian, ahí en el frente de batalla, no? Y en ese... Pasaron muchas cosas desde... bueno, lo que vivimos acá en San Marcos Sierra, ¿no? En su momento, con los fuegos del año pasado, o sea, la invisibilización de parte del Estado, del municipio, ¿no? Como decir, bueno, no está acá pegado a nosotros y no está allá. Y de repente sí está, estaba en el Pinto, estaba en el Gregorio, estaba en diferentes lados y estaba, ¿no? Entonces, lo primero fue una invisibilización, más también fue la situación social, histórica que viven los pueblos mapuches allá en sus comunidades. Y bueno, nosotros que estábamos un poco en esa, viendo por dónde caminaban los fuegos, veíamos que los fuegos estaban en comunidades y en tierras que son recuperadas o tomadas por diferentes vecinos que no tenían dónde vivir y bueno, fueron a parar a diferentes sectores en los cuales se asentaron. Y bueno, los fuegos caminaban por ahí, entonces también era otra controversia, así como en un montón de cosas de mucha gente que también... se flashaba así como de decir, no, pero si el fuego no está acá, no, pero el fuego está allá en el cerro donde viven una madre con sus hijos y viven los padres y viven los animales. Entonces se encontraron muchas cosas y bueno, pero tuvimos el Nehuen, yo creo que, y sigue estando el Nehuen para estar fuertes también contra todo el atropello. El Nehuen es la fortaleza del espíritu, no solamente la física, es como nuestro espíritu. Ah, nuestro espíritu. Nehuen. Ah. Me gustaba eso que nos decías afuera del aire, que es que sin rezo no hay lucha, ¿no? Sí, desde viajando, porque todo esto sucede viajando, ¿no? Conociendo uno... vas encontrando los diferentes matices de los pueblos, ¿no? Y lo que siempre está firme es como el rezo y la lucha o la presencia de la cultura, ¿no? De lo ancestral. O sea, en muchos territorios sucede que de repente no hay una lucha así tan fuerte como puede pasar en el sur, pero... está la lucha de la identidad, ¿no? Esa identidad que se va queriendo siempre sacar a través de diferentes herramientas, no sé, la herramienta de la nacionalidad o mismo la alimentación, la reforestación, ¿no? Lo que también a la medicina, también de lo que hablábamos, ¿no? Que de repente nosotros, che, me duele la cabeza. Bueno, te duele la cabeza, tomate este medicamento. Y tomate esto otro. Y antiguamente, y no tan antiguo, ¿no? Porque si estamos hablando de humanidad, es muy antigua, pero el conocimiento de las plantas es lo que nos llevaba o nos lleva a sentirnos parte del lugar. O sea, acá te duele, no sé, nada, medio mal de la panza, lo que sea, corteza de algarrobo, lo hervís, te lo tomás, y así un montón de plantas. Entonces, al sacarnos esa identidad que o esa conciencia del territorio, también nos quitan identidad y se va yendo la cultura. Entonces eso era como uno de los puntos más importantes, ¿no? Y en muchos pueblos se reza para eso, ¿no? Como que se reza para que siga el molle, que siga el algarrobo, el tala, ¿me entendés? En este territorio, y en otros, el ñiré, la lenga, y todos los árboles autóctonos. Y eso sucede en la mayoría de los pueblos originarios. Claro, es una gran pérdida, ¿no? Ahora que lo pienso, porque de repente, bueno, que veníamos hablando antes con Ale de la Agenda 2030 y con esa idea de, bueno, sí, frenar la pobreza, frenar el hambre, que haya educación justa para todos y una medicina y agua potable accesible, pero se pierde justamente todas las raíces, todo lo que nos hace distintos. Nos hace únicos e importantes para cada uno de los medio ambientes, ¿no? Cada ser, cada cultura tiene distintas necesidades y desde ahí cada cultura tiene distintas formas. Como nunca lo que para mí esté bueno, para el otro puede ser completamente desastroso. Desde ahí el respeto por cada cultura y su autodeterminación. Y ahí, como siento de vos, viajando lo has visto de la importancia de que el pueblo esté conectado con su esencia, ¿no? Hay los hermanos mapuches en el norte, los hermanos collas, como ajá, están empoderados ahí con sus caminos y defendiendo sus territorios y su vida y su legado. Sí, sí. ¿No? Su identidad, así como todos los pueblos están ligados a la matriz y a la madre tierra, ¿no? Y la identidad es el agua, es el aire, son los árboles. Entonces, no sé, yo crecí en una ciudad y era como que no pescaba muchas cosas de esas, así como que tal vez veía otras cositas que también están buenas, porque cuando uno las vive también sabe qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere, ¿no? Entonces como que de ahí salimos guerreros, así como, bueno, no me pescaron en esta, pues tenemos más fuerza y vamos para adelante, así como. Y uno ve otras formas, otros caminos, ¿no? Como que a mí me pasó que de repente, hasta que no salí de la ciudad, como que uno no se imagina que se puede hacer las cosas de otra manera. Yo, como antes de empezar a viajar, había tenido 5 bronquitis el último año. Y empecé a viajar y la última que tuve me la curé con arrope de mistol, hecho por mí mismo acá en San Marcos, así que me compartieron cómo hacerlo y curarme con eso y no volver a tener una bronquitis hasta el día de hoy. Esto hace más de 6-7 años. Y es como, claro. Y a mí me pasó particularmente con esto de la energía del viaje y de los sagitarianos, lo recordé ahora, que cuando llegué acá a San Marcos, yo era ateo, así como que no creía en nada que no pudiera ver, tocar o pensar, no lo creía, me parecía que la religión era el opio de los pueblos, que era una forma de mantenernos tranquilitos. Y acá sentado en la quebrada y mirando la montaña y el cerro, así fue como, pará, pero tiene que haber algo que ordene todas estas cosas, ¿no? Esto no puede ser tan perfecto solo porque sí, hay algo superior, ¿no? Y si existe, bueno, quiero conectar con eso. Y ahí fue como un antes y un después en mi vida, así súper fuerte, ¿no? De abrir el paso a una posibilidad. Y súper siento esto de lo sagitariano, ¿no? De la búsqueda de un propósito, de la búsqueda de encontrar algo, un objetivo que al mismo tiempo va mutando todo el tiempo. Más aún cuando la búsqueda es hacia adentro, no hay a dónde llegar hacia adentro. Como uno puede, por afuera puedes conocer todos los países, siempre te va a quedar un lugarcito sin conocer. Y para adentro pasa lo mismo, te puede conocer todas las mañas, pero siempre te va a quedar alguna cosita inconsciente que no estás viendo y que te va a mover de alguna forma. Entonces recomendamos de todos los que no han viajado aún, que viajen, ¿no? Cierto. ¿Qué crees, Mariana? Sí, sí, sí. Siempre viene bien el tema de moverse y de estar llegando, ¿no? El cambio creo que es lo más sano que nos puede pasar. Ir cambiando, ir transmutando, ir transformándonos, así como de lo que vamos conociendo, creo que podemos ir agarrando un poquitito de cada y decir, che, mirá, esto está copado. Por más que yo no soy de este pueblo, lo puedo llevar porque es un conocimiento que está dado para que lo llevemos. Entonces, no sé, abrir la cabeza a eso, ¿no? Abrir la cabeza a lo que no conocemos. El viaje. También ese movimiento sagitariano, ¿no? De uno ir expandiendo la conciencia, de ir aprendiendo, buscando guías, ¿no? Encontrándose de repente. Y bueno, uno también pasar ese conocimiento también, ¿no? A mí me pasa mucho que, por ejemplo, me vienen a visitar amigos y todos se quieren ir de la ciudad, o sea, ajá, la mayoría viven allá en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí. Los que vienen a visitar. Y es como, bueno, pero ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer? Como no puedo porque... Pero no, es como abrirse y conectarse también con esa confianza jupiteriana que hablábamos antes, al principio, ¿no? Y María, te quería preguntar si hay alguna, no sé, alguna cultura, algún pueblo que te haya llamado particularmente la atención, capaz, de cómo vive su espiritualidad, que nos puedas compartir algo. Uy, qué interesante, ¿eh? Y la verdad que sentí mucho así espiritualidad o una fortaleza en que realmente es real eso que llamamos espíritu, tal vez compartiendo con la gente de las montañas del norte, ¿no? Los aymaras, más que todos los aymaras, como que tuve la oportunidad de ir así con gente guía, como vos decís, a varios cerros y de sentir y presenciar eso, ¿no? De su silencio, de su agradecimiento también a la tierra, a su espíritu. Es una conexión directa, sí, ¿no? Sí, no es una conexión ancestral, en realidad, ¿viste? Así como que yo siento que en muchos casos hay muchos pueblos antiguos que tienen su línea directa con lo ancestral y lo espiritual está nítida, presente, viva. Entonces, tal vez una mirada dice más que mil palabras, así un compartir algo sencillo te enseña más que 30 libros que te leas. Entonces, en ese aspecto me sentí muy conectado dentro de toda su forma espiritual, ¿no? Porque de igual manera se maneja un orden ceremonial en el cual se hace una cosa primero, se dice otra cosa después, se habla el lenguaje de la tierra, ¿no? En su espiritualidad, no sé, aymara era como que la tierra habla en la lengua que muchos pueblos también supieron escuchar, ¿no? Supieron escuchar el sonido de ese árbol que cuando lo movías así y sonaba y se quebraba, se decía Sacha. Entonces de ahí sacaron Sacha, el pueblo, el árbol me habla, ¿no? Y una vez uno me dice, a ver, Choquito es blanquito, ¿viste? Me dice, Choquito, dice, ¿sabe usted dónde vamos nosotros cuando queremos sanar? Yo decía, uy, a ver este, ¿qué me va a decir? ¿Viste? Como que yo decía, no me animaba a decir nada porque muy ignorante, ¿viste? Y me dice, nosotros vamos a la cascada. Y le digo, ¿y por qué van a la cascada? Porque la cascada cuando cae, habla el origen. Y el origen es pa-cha, pa-cha. Entonces yo empecé a escuchar, ¿no? Y la cascada hablaba pa-cha. Wow. Y ellos decían que de ese origen, de ese mantra, salía el universo, ¿no? Que Pachamama igual era mucho más amplio que una tierra, sino que era algo más misterioso inclusive que no llegábamos a entender. Pero que la cascada era el lugar para ir a sanar. Muy interesante. Como si pudiéramos hacer algún tipo de analogía, la Pachamama es la creación misma, sí, más allá de la madre tierra, como nosotros también somos, ajá, Pachamama desde ahí, ¿no? Como esa magia y esa simpleza al mismo tiempo del entendimiento, y que a nosotros, en nuestra cultura occidental, muchas veces le damos mucha rosca y mucha vuelta para explicar algo, que si nos pararan un segundo a sentir el monte, lo entenderíamos mucho más simple, ¿no? Sin tanta tanto enroscarse, tanta mente, o como que va por otros lados, los conocimientos o los entendimientos o esta fe, incluso, que hablábamos en Sagitario. Sí, también sabes que pensaba mientras me hablabas, Marian, que claro, yo lo asociaba siempre, por ejemplo, la filosofía y la religión y esa conexión con el espíritu, capaz, desde eso, ¿no? Como desde leer un montón, desde muchos libros, desde ver la, digamos, en qué convergen distintas culturas para encontrar verdades. Y al final, claro, me noto de repente en el Quilpo, a mí me pasó lo mismo, ¿no? La primera vez que vine y sentí una conexión directa, vine por 3 días y dije... Y te quedaste, ¿ah? No, me fui porque tocaba Zona Ganja, tenía la entrada. Ah, yeah. Pero ahí volví al toque, ¿viste? Bien. Y pero fue con eso, me sentí mucho más conectado con Dios que leyendo 40 libros de astrología, ¿no? Como en, cierto, esa simpleza, ¿eh? Ahí. Y que ahí es que, ahí sí somos todos uno. Y ahí sí hay una sola energía que nos acobija a todos. Y cada cultura, cada camino le pone un nombre distinto, pero es lo mismo y desde ahí podemos entendernos con otros humanos que por ahí no hablan nuestro mismo idioma o no tienen nuestras mismas formas, claro, pero ahí a través de la mirada, ¿no? De una sonrisa, como compartías, desde ahí conectamos también siempre con el otro más allá. Y recordar la Huipala, la unión de los pueblos, ¿sí? Todos los colores en la misma bandera, o sea, todas las diferencias juntas, así no hace falta separar, ¿no? Es decir, la frontera, ¿no? ¿Qué es la frontera? Sí, como ya me empiezo a flashear, ¿no? Pero, o sea, ¿hasta qué punto o hasta dónde nos quieren llevar como para que nosotros nos sintamos diferente que, no sé, una persona que habita la Amazonía o que habita el Andes? Sí, vamos a tener proceso de aprendizaje diferente porque el territorio es diferente, pero no vamos a ser diferentes, vamos a estar bajo o unidos por la misma raíz. Entonces, no sé, yo te hago una pregunta a vos, ahora va. Pero la idea de Sagitario, con todo esto, ¿no se podría decir que hace falta descolonizar igual también nuestras ideas de lo que creemos, como para decir, bueno, ¿a dónde apuntamos la flecha? ¿Sería? No sé, yo sí pregunto, así como que... Sí, totalmente. Para mí sí, ¿no? Porque en esto de que, en realidad, lo que está buscando Sagitario, por lo que yo entiendo también, ¿no? Son como las verdades más amplias que en realidad son las que nos unen a todos, ¿no? Como leyes ya más universales que también con mucha conciencia de la humanidad, de lo comunitario, de que, bueno, somos humanos, cada uno con su camino, pero como que hay algo más allá que de alguna forma nos une, ¿viste? Yo lo siento así también, esa búsqueda sagitariana, esa búsqueda de la verdad que se dice de Sagitario. Y en ese punto sí, siento que cada uno con su diferencia, con su lenguaje y demás, sí, termina conformando un gran todo. Yo te respondería eso. Bien, gracias. Y que sí, como esto de cuidar también, ¿no? Estas, como estas culturas o lo que uno vibra con sus raíces. Como a mí me pasa, por ejemplo, que yo a nivel como familia o de dónde viene mi árbol, como por ahí no tengo muy poquitita sangre del territorio acá americano, más yo me resiento acá americano, ¿no? Así como de la tierra acá de la Via Yala, la tierra de la sangre. Y por otro lado, como también vibro mucho con lo que es la cultura vikinga, con la cultura celta, claro, como ahí lo siento más como reminiscencias, ¿no? De soñar, de ver visiones de otros momentos. Y que esa es una cultura que de alguna forma fue absorbida y extinguida, ¿no? Como en su momento Roma básicamente destruyó a la mayoría de los pueblos vikingos, terminaron cayendo bajo eso. Y al mismo tiempo sigue, ¿no? Es como esto de que pueden matar humanos, matar todos los que tengan ganas de matar, pero hay algo de que viene esa energía y somos energía. Y está ahí estos conocimientos, estos aprendizajes, como... Desde esa conexión más simple, sin tanta mente. Uno mira una planta, por poner un ejemplo súper pequeño. Me pasó que andaba con dolor de muela hace unos meses y de repente fue como, bueno, a ver, por ahí, la resina esta que está largando la guaribay me puede servir, ¿no? Si manda los bichos y espanta las cositas. Me agarré y me puse un poquito de resina de guaribay en la muela. Santo remedio, así como ya había probado con clavo de olor, tintura de coca, ya no sabía qué meterme para que no me duela. Ajó a la guaribay. Y la resina de la guaribay pasaron meses sin que yo vuelva a tener un dolor de muela. Después me puse a investigar y acá en el territorio, los pueblos originarios, los comechingones, lo utilizan para eso, para taparse las muelas rotas. Esa es. Y de repente, bueno, pero yo no lo había leído, ¿no? ¿De dónde salen esas magias? Y es la misma planta que... Había este man que me decía de la cascada, me decía que, bueno, él era un inca, ¿viste? Y yo le decía, bueno, a ver, ¿cómo es que sos un inca? Y él me decía que en estos tiempos, o en muchos tiempos, la conciencia se despierta con la vibración, ¿no? Y como escuchar a la cascada o escuchar al árbol, ya era otra vibración, era otro estado de conciencia. Entonces, que decía que ya no era una cuestión de piel ser... o sentirse representado por un pueblo, sino que era una cuestión de vibración. Entonces, de repente, a veces se nos despiertan conocimientos que no tenemos ni idea que lo tenemos, pero están. Están porque queremos estar más sensible a lo que siente, no sé, un árbol, lo que siente un animal, lo que siente, no sé, el vecino, la vecina, la comunidad, ¿no? Como que para mí eso es fundamental como para empezar a... o intentar generar este cambio que estamos pujando. Así que... Y esta energía sagitariana también, como lo que hablabas de descolonizar la mente, lo siento desde que hablábamos, ¿no? Que Sagitario es un centauro y es un torso humano con piernas de caballo. Entonces, como para lograr esa unión entre estas dos partes, es la mente y es el corazón, ¿no? Como que realmente nuestro sentir esté en armonía con lo que pensamos. Sí, sí. Y ahí está ese equilibrio. Si estoy puro mental, no. Estoy puro sentir, como que no estoy realmente en mi esencia. Es, ¿no? Un equipo que trabaja junto, me parece. Así que, bueno, hermano, te vamos a pedir, si tenés ganas de elegir una canción que te gustaría escuchar. En esta vamos, Piel de corteza de Tiano Les. A ver, vamos en esa. Y ahí te invitamos también a que te quedes para este último bloque. Invitamos también a la gente que nos está escuchando, si nos quieren compartir sus frases para el cadáver exquisito. Y les volvemos a compartir lo que son los teléfonos, que es 3549-431-431. O nos pueden encontrar en Instagram, que es Aires Acuarianos 2021. Ahí mientras Male está escuchando el temita, ya estamos armando, tenemos varios mensajes, ¿no? Estamos armando un lindo cadáver exquisito. Así que, bueno, hermano, muchas gracias así por venirte a compartir. Gracias. Gracias a todos ustedes y, bueno, ahí toda la linda energía y vamos arriba. Marian, sí. ¿Sabés qué almorcé hoy? ¿Qué almorzaste? Arepas. Vamos, guacho, gracias. ¿Podés tirar la publi? Claro, sí, bueno. Bien. ¿Cómo están girando esas arepas, papá? La Male también probó, riquísima, dice acá la compañera. Y bueno, la vamos a estar haciendo. Ahí el Ale pasa el chivo. Hay una hermana que está repartiendo, que es la que toma los pedidos. Yo tengo el número de agua. ¿Cómo lo producís? Bien. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de un maíz agroecológico y el laburo que se le hace es cocinarlo con ceniza. Y se le hace la nixtamalización, que es tratar de sacar todo lo que es la pielcita del maíz, ¿no? Y la ceniza, al ser un alcalino, le aporta propiedades nutricionales, ¿no? Y bueno, hablando un poco de los viajes, así rapidito, un viaje que nosotros recibimos acá, ¿no? Cuando vino la abuela Margarita, ella contaba mucho que en su tradición en México el maíz era como la medicina para el corazón, ¿no? Como que comer maíz enriquecía como la parte de poder estar más sensibles y conectar con algo que es ancestral, ¿no? Como que está en estas tierras hace muchísimo, acompañando cantidad de años, todos los procesos, sí. Todos los procesos, y acá en este territorio también es un alimento que está desde hace mucha cantidad de cientos de años acompañando a los pueblos, y bueno, para mí es un honor porque es una medicina, como que lo hago con esa conciencia. Sí, sí, alta medicina, la verdad, aparte es riquísimo. Las masas de arepa del Marian. Por favor. Yo, fan también, número uno acá, hermano. Sí. La hemos producido juntos el año pasado. Sí, gracias, Ale. Ahí sí. Estaba el Quincho Alimento. Vamos. Vamos arriba ahí. Que mira, le voy a pasar el número de Agus, ¿no? Sí, pasar el número del Agus. Así, por si quieren comer estas arepas, es 11-5892-9504. 11-5892-9504. Saludos a Agus también. Dale. Y tenemos el tema ahí que eligió el Marian. Muchas gracias. Gracias, Marian. Originalmente mi gente es de tierra y de sangre. Vive con respeto a sus ancestros y padres, abuelos, voces antiguas del universo. Canto, medicina, sabiduría, hoy me expreso. Somos de agua, piel de corteza. Tú y yo sabemos aquí no acaba, aquí empieza. Si reconocemos, ya siente la pureza. Escucha el gran misterio en su grandeza. Será mañana también, continuo flujo mágico del alma en la piel. Ay, ay, ay, será mañana también. Ahoy, Pachamamita, Haile, Haile, ay, ay, ay, será mañana también. bienvenides a este último bloque de Aires Acuarianos. Acá, hermano, tengo una pregunta para hacerte, que nos pregunta Vero, que no siempre nos suele escuchar. Te mandamos un abrazo enorme. Y esta es la pregunta. ¿El signo opuesto es incompatible entre sí o no necesariamente? Gracias, Vero, por escucharnos siempre. Mirá, yo por lo que entiendo, si nosotros dibujamos el mandala astrológico, los signos opuestos nos quedan de elementos compatibles, ¿no? Y ahí está un poco la magia también, de los opuestos complementarios. Porque, por ejemplo, el opuesto de Aries es Libra, y son signos de fuego y de aire. Entonces son dos energías que entre sí se llevan muy bien, ¿no? O lo mismo, no sé, por ejemplo, Escorpio, el opuesto de Escorpio es Tauro, y es Escorpio de agua, Tauro de tierra. Entonces son dos energías que entre sí, digamos que se combinan y se nutren entre sí. Otros opuestos, en realidad los que están en cuadratura son las energías que menos se llevan bien, ¿no? Pero los opuestos opuestos, sí, siempre es aire, fuego, tierra, agua, agua, tierra, fuego, aire. No, son precisamente opuestos complementarios, sí. Como son distintos, pero en esa diferencia tienen su complementariedad, como el yin y el yang. Totalmente. Y por ejemplo, los que están en cuadratura, me pregunta Male, que son, por ejemplo, no sé, los de fuego con los de tierra, ¿no? La tierra suele apagar el fuego, o aire y agua, ahí son ya elementos que no son tan compatibles, digamos. Aunque está bueno pensarlo de esta analogía, ¿no? De los elementos, como el aire alimenta el fuego y el fuego consume el aire, la tierra almacena el agua y el agua riega esta tierra también. Entonces, dentro de estos opuestos, también un exceso de uno de los dos termina eliminando al otro, ¿no? Como un exceso de fuego consume el aire, o un exceso de tierra termina secando el agua de alguna forma. Sí. Sí, la idea es como siempre el equilibrio, ¿no? Claro, ese equilibrio. Sí, son dos polos de la misma energía, lo siento yo, cuando veo los signos, ¿no? Por ejemplo, Aries es súper individualista en un punto y Libra, no sé, demasiada dependencia del otro, y en realidad es como, bueno, buscar ahí el punto medio de la carta, ¿no? El centro del círculo, justamente, donde haya una armonía. También aprovecho para agradecerle a todos los que nos están escuchando, Maca, gracias, Lourdes también, que nos mandó un montón de frases súper lindas. Qué lindo compartir simplecito, simplecito. Aquí los escucho hilando como los pueblos aymaras. Así que gracias, Lourdes, por estar escuchándonos. A Lau, a Sofi, a Susana, a Flor, a Fran también, a Moni. Bueno, varios, ¿no? Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Ahí es súper lindo que se mueva esta energía, ¿no? De saber que nos están escuchando es como súper hermoso. Muchas, muchas gracias. Y Dani también, ¿no? Que recién nos preguntó justamente el tema del Aguaribay, ¿no? Que vos comentabas. Sí, ahí Dani, te mandamos un saludo grande. Y ahí muchas gracias por el comentario, por escribirnos. Y no, nos había preguntado de lo del dolor de muelas, que yo había compartido que había utilizado la resina del Aguaribay. Ahí también como. Así que, bueno. Llegamos al final del programa. Llegamos al final del programa. Así que vamos a ir con este cadáver exquisito que ha quedado así. A ver. Cada vez que pensaba que estaba siendo rechazado por algo bueno, en realidad estaba siendo redirigido a algo mejor. Porque entre aciertos y dones navego y aprendo. Todo está dentro nuestro. Todos somos maestros. Ya que la expansión empieza hacia adentro y se expresa en el afuera. Todo lo que busco traza el camino hacia mi centro, ya que allí se encuentra lo necesario para armonizar mi vida. Esta vida, que es un gran viaje, pero a veces debemos volver a nosotros mismos, pues llegará el día en que entendamos que no se puede ser feliz sobre la desgracia de otros. Habiendo un abanico de posibilidades en este viaje profundo que brinda el silencio de escuchar, es susurro ancestral de la esencia, de la tierra, de la existencia. Eligiendo el presente infinito, regalo de ser libres. Es el movimiento que habla para que veas. Muchas gracias. Ahí es, para mí es hermoso lo que se forma con todas las personas que nos están escuchando de otros lugares. Y ahí como nada, sincronizando, ¿no? Unificando las frases. Gracias por participar también. De corazón, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Ahí nos llegaron dos frases más, pero bueno, después las agregamos ahí, las subimos en las redes. Vamos a armar, ¿no? Todas las poesías de cada programa como muy representativas. Lo venimos subiendo, ¿no? Ahí sí. Los cadáveres exquisitos de cada programa. Así que, bueno, nos vamos despidiendo de este último programita de hoy. Sí. Y hoy nos vamos con Himno de mi corazón. Hermoso. De los Abuelos de la Nada. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Male, gracias, Ale. Gracias.